comunicación en este momento, hablando con María Eugenia Ordóñez, luego de la exposición, si nos podés graficar, por lo menos en corto plazo, cuáles serían los pasos a seguir, por lo menos desde el municipio, desde el Consejo, para este nuevo trabajo que se plantea en el CPA. Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con el CPA, en realidad el CPA ya existe hace años. Hace un año atrás convocamos a organizaciones a que se sumaran. A partir de este pedido es volver a invitar a las organizaciones que trabajan con el mercado, que aún no son parte del CPA, a que presenten la nota de solicitud de participación para poder sumarse formalmente a este espacio. Y dentro del CPA luego se eligen, digamos, los representantes del directorio, que es el órgano oficial, digamos, de trabajo y de toma de decisiones del espacio. Eso en términos de lo que es participación. En términos de lo que son los pasos hacia adelante, bueno, un poco lo planteé durante toda la exposición, hay distintas líneas de trabajo, algunas apuntadas a fortalecer la producción local, otras apuntadas a generar distintos mecanismos de comercialización que tengan un mayor impacto en los productores locales, porque la realidad es que el espacio que hoy tenemos disponibles tiene poca llegada a los productores y a la vez poca venta y por ende poco impacto económico en los productores que queremos acompañar. Así que estamos con distintas estrategias, sin perder de vista la articulación con actores de otras zonas, digamos, de la provincia, para poder acompañar a esos otros productores o federaciones de cooperativas, digamos, que están queriendo ingresar a Bariloche, ingresar su producción a la ciudad. Así que también estamos con esa línea de trabajo. En definitiva, lo que se plantea con esta refuncionalización es el cierre del salón de ventas, pero una continuidad, por ejemplo, de las cámaras y de los espacios que permitirían la continuidad de venta de productos. Perfecto, exactamente, lo dijiste más claro imposible. Digamos, las cámaras están a disposición, abiertas, para que las distintas organizaciones que quieren comercializar localmente puedan hacer uso de las mismas en forma articulada, y nosotros desde la propia Secretaría acompañar esta organización, digamos, ¿no? O sea, lo que esto implica, que en algunos casos es generar el puente con actores que puedan ser los compradores, en otros casos puede ser generar el vínculo con las juntas vecinales. Bueno, hay diferentes formas en las cuales estas estrategias de llegada de las cooperativas y demás de otras zonas puedan ser canalizadas. Y bueno, y seguir acompañando los procesos que ya venimos acompañando, como es el caso de los corderos y los chivos, o el caso de la Avenida del Tren con la red de organizaciones que veníamos acompañando. Así que bueno, un poco seguir acompañando todo aquello que funcionaba y cerrar el salón de ventas, que claramente era un espacio que no generaba un impacto positivo, sino costos muy altos para mantener. ¿Todos los trabajadores que estaban en el mercado fueron reubicados dentro del municipio? Sí, pasaron, digamos, del gremio de comercio al SOGEM, al Ejecutivo Municipal. Ese fue un compromiso de Gustavo, de que nadie perdiera sus puestos de trabajo después de tantos años. A cada uno se lo evaluó en función de sus competencias, de sus necesidades, de sus posibilidades y de su posible trayectoria dentro de la organización. Y eso se digamos, cruzó, por decirlo de alguna forma, con las necesidades de la propia municipalidad, ¿no? Y en ese sentido, dejamos internamente un equipo de gente que va a poder llevar adelante toda esta estrategia que te estoy mencionando, porque obviamente que si nos quedamos sin gente tampoco podemos seguir impulsando todo esto. Entonces las personas que tienen ese perfil de acompañamiento de procesos colectivos y demás siguen dentro del área para poder impulsar y acompañar todo esto. Y en el caso de la venta de chivo, los que trabajarían en el caso de, bueno, se va a necesitar gente para descarga y para operar las cámaras, ¿serían los trabajadores que ya estaban? Mira, tenemos gente que queda en el predio y tenemos a los propios productores, que son los que históricamente vienen. Siempre la venta de chivos y corderos se hace de la mano de las propias organizaciones y vienen productores mismos, porque es un poco el compromiso sine qua non, digamos, para que esto ocurra, ¿no? O sea, la gente no es solamente va a comprar al mercado, sino que va a comprarle al productor, y es parte de la política que ellos estén presentes y que sean parte. Entonces ellos también son los que están para todo ese proceso, digamos, de logística, por decirlo así. ¿Y cuáles serían los plazos que se plantearon a partir de esta reunión para darle continuidad a este cambio dentro del mercado que venía funcionando? El salón cerró, digamos, a partir de ahora tenemos que volver a fortalecer las otras estrategias, digamos. El CPA se solicitó que quienes se quieran sumar presenten las notas en el transcurso de enero y el 28 de enero tener la reunión con las personas que se hayan solicitado su participación. Y bueno, y a partir de ahí ir girando. Nosotros ya tenemos... estoy esperando que la gente del Valle Medio y de la Federación traigan, digamos, tomen la decisión de venir con los primeros camiones de fruta y verdura y generar los puentes como están acordados, así que bueno, un poco en eso estamos. La última de las notas serían al municipio de las organizaciones, ¿tendrían que presentarla? La nota se presenta al directorio del EMCO, que es el correo del directorio, que es a donde se presentaron ya el año pasado los que fueron parte, digamos, claramente, digamos, el director, el concejal Casas sabe el mecanismo y bueno, la idea es que cada uno lo vaya presentando, es una nota formal, es un problema, nos escriban a nosotros y se las compartimos para ser parte. Lo que es importante es que sean organizaciones que estén trabajando o quieran realmente trabajar con el mercado comunitario. Para nosotros eso es muy importante porque realmente queremos construir y construir juntos, digamos, ¿no? O sea, esa es nuestra mirada. Y en caso de tener que cambiar o reformular la ordenanza, el municipio se encargaría de aportar los aspectos técnicos y se haría en el consejo la redacción final. Sí, o sea, me parece que todavía falta como un análisis integral de ver si realmente es necesario ese cambio, que bueno, un poco será por parte de los concejales, que son los que especialistas, digamos, en lo que tiene que ver con normativa, alineando eso con la política que estamos llevando adelante, ¿no?